soy la periferia de la nada. Un arrabal del vacío rodeado de buitres trajeados, de perros de la ley y ganado narcotizado. Pero aunque os parezca cansado, no me deis todavía por vencido. Mañana me veréis salir de mi infierno para perturbar vuestra paz y traeros el caos y la venganza. Y recordad que también caeréis, que la suerte se acaba. ¡Venganza! Perturbaré vuestra falsa paz. No pienso parar, nadie me detendrá. ¡No!